Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Puente Alto ni del periodista, señor conductor del programa Mesa Ciudadana, Mario Aro. En Radio Puente Alto, 107.7 FM Estéreo, tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa Mesa Ciudadana, junto a su gran amigo, el periodista Mario Aro. Un programa para hablar de nuestras necesidades, acerca de lo que ocurre en Puente Alto, proyectos, temas interesantes que a usted, amigo, vecino, le va a interesar. Bienvenido a su programa Mesa Ciudadana. Hola amigos, buenos días, bienvenidos a este su programa Mesa Ciudadana. Un programa que, como siempre, la única forma que nos movió a hacer este programa fue de hacer saber la labor específica que realiza la Mesa Social. Y como ustedes saben, la Central Unitaria de Trabajadores, preocupada en que el tema de la central y el sindicato vaya más allá de lo que significa la CUT, tratamos en lo posible de ingresar y abrir espacios dentro de la comunidad. Por lo tanto, es grato para nosotros tener un programa como este, donde se tratan todo tipo de problemas, donde los actores dentro de la mesa social no hay distinción ninguna. Son personas comunes y corrientes, organizaciones sociales, vecinales, políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todos los miércoles de 12 a 1, como siempre en este programa, para tratar de llevar a ustedes los temas contingentes, los temas que atañen a nuestra provincia y por ende tratar en lo posible de ser parte de ellos, no hacerlo a un costado, sino participar desde una óptica de dar soluciones. Por lo tanto, el día de hoy tenemos invitados, como siempre, y también algunas personas que siempre nos acompañan continuamente en nuestra mesa, como el compañero Ricardo Clapp. ¿Cómo está, Ricardo? Bienvenido al programa. Muy bien, muchas gracias. Compañero Luis, ¿cómo está usted? Bienvenido, Luis Escobar. Buenas tardes, compañero, y buenas tardes a todos los oyentes. Gracias por la invitación. Tenemos también hoy día un invitado que viene a hablarnos de lo que significa la seguridad ciudadana. Está con nosotros don Víctor Soto. ¿Cómo está, don Víctor? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Yo creo que hoy día hay un tema importante que tratar, ¿verdad? Así es. Así que vamos a ampliar ahí y vamos a usar la cobertura de esta radio como para poder comunicar. Estamos con Rafael Villalobos. Rafael, una de las personas que tiene, por lo menos, la vocería, creo yo, en la provincia, ¿cierto?, de los expresos políticos. De los expresos políticos. Encantado de estar con ustedes, compañeros puentealtinos. Bien, pues, esta es una mesa redonda donde conversamos, más que entrevista, todos conversamos, todos participamos, este es abierto. Y también al público en general, que puede hacer su consulta, puede llamarnos, puede participar. Este programa, la verdad, alguien por ahí nos escribió hace muy poco y me dijo, ¿a quién le teníamos miedo? Y yo dije, miedo le tenemos al fracaso. O sea, miedo tenemos a... ¿A quién le tienes miedo? Yo creo que las preguntas que vengan nosotros vamos a contestar con el amplio respeto que se nos haga y podemos discrepar también y tener distintos puntos de opinión, pero lo difícil que ha llevado, yo no sé si ustedes concuerdan, lo difícil que nos ha llevado en este país a una división interna, justamente la falta de diálogo, y que no aceptar lo que el otro, que está al frente, que piense distinto a uno. Por lo tanto, yo creo que las opiniones tienen derecho de ser como son, pero al final siempre es bueno llegar a un diálogo, un acuerdo, para que las cosas continúen por su cauce que corresponde. Víctor, respecto a la seguridad pública en Puente Alto, hace un buen tiempo que venimos cuestionando algunos sectores. Tenemos todavía poblaciones dentro de la provincia por muchos años que son guetos que todavía no han tenido una solución inmediata. Y consideramos que la municipalidad tiene una cobertura amplia sobre seguridad ciudadana. Algunos lugares también se han restablecido dentro del orden, pero siempre la gobernación tiene un papel importante que jugar aquí y también respecto a los permisos inclusive que se dan dentro de lo que significa la seguridad. ¿Cuál es la visión que tiene la gobernación en este momento para Puente Alto? Bueno, ciertamente el tema de seguridad pública es un tema que está en la agenda nacional y también está en la agenda local. Existe, digamos, una política pública del gobierno de la presidenta Bachelet, que es el Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención de la Violencia y el Delito, denominado Seguridad para Todos. Uh-huh. Ese plan es una política pública global que apunta a abordar el problema delictivo y de violencia que existe en los territorios. Y la característica principal que tiene es que define o desarrolla una institucionalidad cuyo principal soporte es la focalización territorial. Es decir, no una política genérica que se aplique de igual forma en cualquier territorio, en cualquier comuna, sino que una que permita conocer más en detalle las problemáticas de los distintos territorios y por lo tanto adecuar este plan nacional a esa realidad. Como para poder participar entre todos y hacer algunas consultas también a usted aprovechando la ocasión. Cuando nosotros hablamos de seguridad pública, nos gustaría un poquito detallar a qué tipo de seguridad estamos hablando. Porque yo creo que también hay, cuando hablamos de seguridad, también seguramente nos referimos a la violencia intrafamiliar, a la violencia dentro de los hogares, a la violencia que se genera afuera. ¿A qué tipo de seguridad pública estamos hablando cuando hablamos de pública? ¿No nos referimos solamente específicamente a lo que ocurre en las calles, a la delincuencia? No exactamente no, porque el tema de seguridad pública efectivamente tiende a ser reducido normalmente al problema delictivo, pero una perspectiva más amplia, más integral, reconoce una serie de otras situaciones que no necesariamente son delitos y que pueden sí constituir falta y que es bueno tenerla a la vista. Si uno ve los datos y ve las cifras oficiales, se ve que en esta provincia, entre el 2013 y el 2014, los delitos de mayor connotación social alcanzan una tasa del 4,7%. Y esto supera el aumento que tuvieron estos mismos delitos a nivel regional y también a nivel nacional, que fue 2,6 y 2% respectivamente. Delitos de la provincia, ¿no? Claro. Entonces, la provincia está sobre el promedio regional y está sobre el promedio país. Entonces, hay que tener una vista. ¿Qué son los delitos de mayor connotación social? Son los robos con violencia o intimidación, los robos con sorpresa, los robos de vehículos, robos de accesorios de vehículos, robos en lugares habitados, los robos en lugares no habitados, hurtos, lesiones leves, lesiones graves, homicidios y violaciones. Ahora, si uno ve los casos policiales por infracción a la ley de armas, en esta provincia tenemos una tasa del 50% de aumento respecto en el mismo periodo, 2013-2014, que es superior al de la región, que es de 16,6%, y al del país, que es del 10%. Bueno, pero, y a propósito de lo que usted me estaba preguntando, que es un tema muy relevante, de principal interés para la gobernación, en los casos policiales por violencia intrafamiliar, nosotros tenemos una disminución de 4,7% entre el 2013 y el 2014. Sin embargo, esta disminución es menor a la de la región, donde disminuyó 7,2%, y es menor a la del país, donde disminuyó 7,3%. Entonces, efectivamente, el tema de violencia intrafamiliar, aun cuando es subdenunciado, constituye uno de los principales una de las principales situaciones de delito en la provincia y en esta comuna. Ojo que también hay que tener en cuenta que las muertes por violencia intrafamiliar, denominado femicidio, hasta este momento en esta comuna de Puente Alto se han registrado 3, lo que es poco más del 11% del total nacional. Entonces, efectivamente, si uno mira los datos, va mirando las cifras, se encuentra con que efectivamente tenemos una situación preocupante respecto de la cual tenemos que abordar. Mire, hay una situación que los puentaltinos siempre y la gente de la provincia hemos visto, o sea, somos discriminados desde el punto de vista de la seguridad ciudadana. Los porcentajes, aquí tenemos 800.000 habitantes y la cantidad de funcionarios de la PDI es mucho menor que el de Las Condes, tres veces menos por lo menos. La de carabineros igualmente. O sea, tenemos menos carabineros, menos, y más encima una gran cantidad de esa fuerza se dedica no a la seguridad ciudadana propiamente tal, sino que al cuidado de los bancos, al cuidado de los supermercados, al cuidado de, en el sur pueden cuidar los fondos. Y por las denuncias dice que somos la ciudad que comete mayor cantidad de delitos. La otra vez dijeron que hay 93.000 delitos en la región metropolitana, de los cuales 3.000 eran Puente Alto. Pero se olvida que Puente Alto somos el 9% o el 10% de la región. Por lo tanto, estamos bajo el promedio. Si bien es cierto que es una ciudad de gran cantidad de delitos, no somos la peor comuna y donde se cometen más delitos, porque esto hay que verlo por cantidad de habitantes. Lógicamente, aquí vive mucho menos gente que en varias comunas, digamos, de la región metropolitana, porque es la comuna más grande de Chile, y después viene Maipú. O sea, por lo tanto, los análisis nuestros es que necesitamos mayores, que la policía se dedique a lo que corresponde y no muchas veces a otras tareas que nos ayudan mucho a sacarle parte a los coleros o a tratar de sacarle parte a los colectiveros, cuando la gente lo que quiere es seguridad en su población, en sus villas, en sus hogares, que no lo asalte las señoras que van a trabajar temprano, que no lo asalte cuando lleguen. O sea, ese es más o menos el reclamo que hay, y de ahí, y no un problema de este gobierno ni nada, esta cuestión, hay un presidente que prometió que iba a cerrar la puerta giratoria. Resulta que hasta le robaron la puerta giratoria, ya ni siquiera quedó con puerta giratoria ese presidente. Entonces, es un problema que tenemos que abordar entre todos los chilenos. Claro, mira, a mí me gustaría hacer una pregunta al señor de la Gobernación. Es decir, ¿cuáles son las soluciones, no es cierto?, frente a esos temas, porque mirando los números, de verdad que da pánico, ¿eh? ¿Cuál es la solución que ve la Gobernación o el gobierno de Chile frente a este tipo de cosas? La primera medida, ¿cierto? Claro. Mira, en un dato adicional que me interesa destacar es que cuando se compara el primer semestre de este año con el primer semestre del 2014 en cuanto a las denuncias registradas por el Ministerio Público, uno observa que hay una disminución de 1,2%, es decir, la gente denunció menos. Y ese es un dato que no es poco relevante, porque si uno analiza las cifras de todas las regiones del país, en 12 regiones los delitos de robo, por ejemplo, disminuyeron y solo aumentaron en la región metropolitana, en la región del Biobío y en la región de Valparaíso. Con lo cual ahí ya se establece un primer criterio planteado por el subsecretario de Prevención del Delito hace unos días, en el sentido de que con esos datos una medida concreta es que tenemos que focalizar los operativos y los recursos de la policía donde se concentran los mayores delitos. Pero ahí hay también un tema, porque la responsabilidad de las personas para que efectivamente se movilicen esos recursos y esos operativos implica la denuncia. La gente denuncia poco por varias razones, pero una de las más relevantes es que se hace como un sentido común que la denuncia no es efectiva. Se pierde tiempo. Claro, que se pierde tiempo, que no hay resultado, que no hay inmediato, que cuando hay detenciones los delincuentes vuelven rápidamente a la calle. Puede sufrir represalias. Claro. Ahora, ahí es muy importante entender que cuando la gente se siente insegura en sus lugares, en sus territorios, en sus poblaciones, en sus viviendas, sin denuncia es difícil que la policía se movilice y aumente la vigilancia. La forma en que Carabineros de Chile, por ejemplo, toma la decisión de cómo distribuir sus recursos escasos, porque siempre hay una necesidad que es mayor, depende de la denuncia. Ellos georreferencian las denuncias diariamente. Cuando uno va a las villas, a las poblaciones, y va con los mismos carabineros, es común que la gente diga, aquí hay mucha, mucha delincuencia, pasó esto, y hay muchos relatos de situaciones. Y sin embargo, carabineros le dice, bueno, pero si, según mis datos, aquí no tengo denuncia. O según mis datos, en el cuadrante en que está esta villa, según el nivel de denuncia, es la que menos problemas tiene. Correcto. Entonces se movilizan los recursos en otro sentido. Pero a respecto de la pregunta, medidas concretas, aparte del programa de Nacional de Seguridad Pública y Prevención de la Violencia, está esto de hacer análisis regularmente al efecto de focalizar los operativos y los recursos de la policía ahí donde están aumentando los delitos según la información. Mire, yo creo que uno de los flagelos que tenemos hoy día en el país es la delincuencia, sí. La cual, por ejemplo, no ha habido una respuesta de parte de los diferentes gobiernos que hemos tenido estos últimos 24 años o 30 años, no han podido resolver el problema. Y no pueden resolver el problema porque yo creo que lo que se ataca permanentemente es el síntoma. Por ejemplo, nosotros cuando, por ejemplo, la gente nos reclama por la delincuencia y ponemos más carabineros, ponemos más helicópteros, ponemos más patrullas, ahí nosotros no estamos atacando el origen del problema, estamos atacando el síntoma. Y el origen del problema tiene varias facetas. Tiene facetas políticas, económicas, sociales y educativas. ¿Ah? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo empírico, objetivo, porque uno fue criado ahí, uno fue criado en las poblaciones. Hoy día para la mayor parte de la juventud es mucho más atractivo ganarse la plata en forma delictual que trabajando. ¿Y por qué? Porque hoy día tenemos sueldos, por ejemplo, promedio de 300.000 pesos. Y un cabro joven no quiere ganar 300.000 pesos trabajando porque lo encuentra demasiado poco y no resuelve sus problemas. Entonces resulta más atractivo traficar, resulta más atractivo robar. Donde, qué sé yo, en una movida de un día se pueden ganar 70.000 y a veces mucho más. Entonces yo creo que para salir del paso a la delincuencia tiene que haber una política mucho más amplia y más profunda. Está bien las estadísticas. Ah, está bien, es una parte, pero cómo se está atacando y cómo se le está saliendo al paso a esto, yo creo que está equivocado. ¿Ah? Víctor, la intervención de nuestro querido y estimado Luis Escobar me deja una reflexión de otros países que también se está institucionalizando el crimen. Y han ido empezando así como en Chile. Es decir, así como en Chile hay que fumarse un pito a los 12 años y terminan siendo un problema país con un cáncer que originado del propio cigarrillo, hay países como Colombia, Ecuador, Perú, grandes traficantes de cocaína que existen ahí, pero es porque los cocales que existen ahí es un ingreso país. Hoy en día, en estos dos países, tanto hablando de Colombia y Perú, la delincuencia ya no es como en Chile. Ya no roban un celular, ya no asaltan a un transeúnte, sino piden cupos. Se ha ido un poco más modernizando. Ya pierden tiempo en ir a asaltar a alguien, corren el riesgo que lo asalten y corren el riesgo de no encontrarle nada, inclusive en las casas. Entonces van a los negocios y van a las personas que tienen cierto ingreso y lo condicionan. Tienes que dar, por decir un ejemplo, 10.000 pesos tienes que dar diario a nosotros y ellos mandan a cobrar. Y ellos están mandando a cobrar eso. Entonces, por lo tanto, yo digo esto en la medida que, de una o de otra forma, el tema del crimen hay que afrontarlo, si bien es cierto, en este momento con una buena dotación policial que corresponde, que en Puente Alto, dicho sea de paso, por ser la comuna más grande, no tiene eso, le falta eso. Pero también acompañado, como dice Luis, de una solución que, si bien es cierto, no va a ser al corto plazo, pero sí al mediano plazo, tenga soluciones inmediatas. Y eso es también parte de la desigualdad. ¿Se comparte esa idea? ¿Tiene en mente el gobierno de tener estos programas, de hacer algo para contrarrestar la delincuencia, más allá de lo que significa una dotación policial? Efectivamente, o sea, esos programas existen. De hecho, varios de ellos se están desarrollando, se están implementando en la comuna de Puente Alto. Le voy a citar algunos casos. El plan de seguridad pública tiene una expresión comunal y un consejo comunal de seguridad pública. cuya contraparte para el Ministerio del Interior es la municipalidad. ¿Ya? Uno puede tener observaciones a la forma, al alcance, a la efectividad de los proyectos que se están implementando en ese plan comunal de Puente Alto, que dicho sea de paso, comprometen en una primera etapa 1.200 millones de pesos. Eso es algo que se conoce poco. Hay un convenio firmado entre la municipalidad y el gobierno para el traspaso de esos recursos, y si bien aún esa ley está en el Congreso y esperamos sea prontamente despachada, en ese convenio se establece la participación de las organizaciones comunitarias en esa mesa de trabajo. También tenemos un programa que se llama Juntos Más Seguros, que se refiere a intervenir los 25 barrios prioritarios del país donde hay mayores problemas. Y en este caso estamos hablando de Bajos de Mena. Ahí existe un plan integral de recuperación de ese barrio que, tal cual se indica, no solo enfrenta el tema delictivo, sino que una serie de otros problemas, como el tema de infraestructura, el tema de la disposición de recursos, lo que tiene que ver con el transporte público, etcétera. Correcto. Tenemos también el programa de intervención en casco histórico y barrio cívico, donde el centro de Puente Alto también está considerado. También ahí hay un trabajo. Y prontamente estamos iniciando con la Cámara de Comercio de Puente Alto, la Gobernación, un trabajo para abordar problemáticas delictivas y de desorden que se producen en torno a la plaza de armas y las calles aledañas. Entonces, lo que quiero decir es que hay iniciativas, sin embargo esas iniciativas requieren que la ciudadanía, las personas, dejen de ser sujetos pasivos y tengan un rol más activo. Ya. Y en ese contexto es que el Fondo Nacional de Seguridad Pública, que es otra iniciativa que se ha planteado y que está en este momento vigente, ofrece la posibilidad de financiar proyectos donde las organizaciones y las instituciones puedan coordinarse, hacer alianza y puedan desarrollar proyectos que sean adecuados a su realidad, que sean adecuados a sus problemas. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Me puedo hacer una consulta? Sí, pero por me quedó una duda. Pero por supuesto. Me quedó una duda a mí. Cuando tú hablas, o cuando tú dices, ¿no es cierto?, de que hay desorden en las calles aledañas, ¿no es cierto?, al casco histórico de Puente Alto, más bien dicho a la plaza, ¿a qué nos estamos refiriendo? Hay un problema específico, particular, que nos ha planteado la Cámara de Comercio, que tiene que ver con el comercio ambulante o el comercio no establecido. El comercio ambulante. Claro. Ya. Y hay también, y el otro día, en una reunión que se sostuvo del Consejo Comunal de Seguridad Pública, se planteó este tema y se hizo ver que había un asunto que resolver en el sentido de hacer un control de las patentes que exhiben muchos de esos comerciantes, que en algunos casos no son legales, son falsas derechamente. Incluso nos contaban la anécdota de que en algún tipo de control una persona exhibió una credencial que según ella le había sido entregada por la CUT para poder trabajar. Entonces, tú te das cuenta que hay un nivel de desorden alto, importante. Ahora, también ahí la solución no siempre es la disposición inmediata de la fuerza pública como única alternativa. Hay que generar otros mecanismos que no la excluyan, pero que sí supongan el compromiso de las personas y de las organizaciones de la comunidad para solucionar los problemas. Claro. Mire, la Cámara de Comercio, dirigida por el presidente de la Cámara, el concejal Alfredo Villavicencio, es parte del mismo equipo del alcalde. Las patentes municipales y las patentes de los permisos los da el alcalde. Por lo tanto, y la gobernación tiene poco que ver en la cosa patente, digamos, no entrega patente en este sentido. Y fundamentalmente asociar a la gente que trabaja en el comercio ambulante, los días de semana sobre todo, en la calle con delincuentes no corresponde, porque nosotros los conocemos, son vecinos pobres nomás. Lo que sí ocurre es que los días sábados, los otros días, llega gente de otras comunas en vehículo y todo lo demás, e inundan el centro y ahí no hay inspectores municipales, no hay fuerza que pueda cumplir con el deber de eso. Por último, que los puentes altinos, digamos, se ganen sus pesitos ahí vendiendo sus cosas, pero o sea llegan con otros productos. En los temas discriminatorios también, o sea, la gente denuncia. Mire, a mí me ha pasado, yo llamo a carabinero al 133, ocupado. Más o menos a una hora logran contestar y después de una hora logran llegar. O sea, lo que pasa es que nosotros no solamente somos discriminados desde el punto de vista de la falta de poca fuerza pública. Comparen la central telefónica de recepción de denuncia de Puente Alto con la de Las Condes o con la de Providencia. ¿Ah? Las cantidades de móviles que tienen también dichas instancias cuando nosotros tenemos más habitantes. O sea, no tenemos los medios, los recursos humanos, los recursos, o sea, en todo ese tipo de cosas tenemos una falta de equidad, digamos, para poder resolver los problemas. Y no son tantos los problemas de delincuencia que tenemos. Aquí hay problemas graves, por ejemplo, los jóvenes de Bajo de Mena, que muchas veces se dedican más que nada, empiezan primero como bandas, pandillas, y después van subiendo porque se meten en la droga y después asaltan al que viene trabajando. O sea, hay una falta de oportunidad en estudio, en trabajo, en varias cosas. O sea, las mamás no pueden atenderlo porque salen temprano a las 9 de la mañana a trabajar, llegan a las 9 de la noche, o sea, llegan a las 6 de la mañana y llegan a las 9 de la noche, no puede, que son las que le ponen los cocorrones a veces a los cabros, que hoy día están delinquiendo de los 14, 15 años, 13 años a veces. Entonces es importante también que el programa que se está dando en Bajo de Mena se cumpla, porque hasta el momento no se han visto resultados. Puede que se haya, todavía falta mucho, pero eso tiene que hacerse junto con los dirigentes vecinales de ahí, tiene que hacerse junto con los dirigentes sociales. No pueden ser entes receptivos de un plan, y en ese plan tiene que estar incorporado, porque Bajo de Mena, nosotros decimos, claro, suena, es una población, un sector, no, si Bajo de Mena hay 80.000 personas, como Curicó. Vi la misma gente que Lota, vi gente que es ciudad importante, y esperamos de que y esa gente no solamente un problema de atacarla con la represión, sino que con soluciones y mejorar la cantidad del barrio. El barrio es lo que todo soluciona. Los planes, aquí se habla también de los cuadrantes. Yo vi en Canadá, allá hay un policía que tiene que atender en una población a 500 casas. Los 500 personas de esas casas conocen a ese policía. Saben, pueden tener acceso, él se lo lleva ahí, lo conocen. Aquí el plan cuadrante no existe desde el punto de vista de la realidad, existe teóricamente en el computador, pero o en la práctica para poder operar. O sea, la palabra plan cuadrante debiera existir, debiera ser una cosa potente, debiera ser algo que se dé, pero realmente es solamente una palabra que se usa como puerta giratoria o delito cero. Cosas que son promesas. O sea, ojalá haya un plan cuadrante, pero para eso necesita mejorar mucho los servicios técnicos y policiales. No quería hacer una asociación entre las personas que hacen comercio ambulante y delincuencia. No es esa una relación directa. Mi comentario se refería más bien al desorden y a lo poco regulada que está la actividad en el entorno del centro cívico. Correcto. Será una precisión importante. Correcto. Sí. Ya. Rafael. Mira, en realidad, bueno, con esa aclaración ya nos deja un poco más tranquilo, te das cuenta, porque estamos viendo la misma situación que está viviendo el centro de Santiago, en la cual la señora Carolina Toá ha implementado también algunas medidas. Que no son del agrado de todo el mundo tampoco, pero yo puedo decir, ¿no es cierto?, que el comercio irregular, en este caso, obedece a razones económicas. ¿Económicas? ¿Por qué económicas? Porque sabemos perfectamente bien quiénes son los que están en el centro, es decir, están los que tienen faltas de oportunidades, ¿no es cierto? Pero básicamente yo lo veo que hay un problema de estructural en el país. Estructural, ¿por qué? Porque, bueno, una persona de 60 años ya no tiene acceso al trabajo, ¿no es cierto?, como lo tenía anteriormente. Por lo tanto, con una renta, ¿no es cierto?, o con una pensión de 89.000 pesos, o a lo sumo 120.000 pesos, el hombre tiene que trabajar. Y si no trabaja, esa gente que la tenemos nosotros en el casco histórico, como dices tú, ¿dónde estaría? ¿Vendiendo droga o en la delincuencia misma? ¿Te das cuenta tú? Llegamos a lo mismo. Eso es. Oye, es increíble increíble. En el año 70, yo era carabinero y perseguíamos a los comerciantes ambulantes en Santiago. Acá hay uno, ¿no? Y me acuerdo las palabras del presidente Allende: la delincuencia no se termina con más carabineros, se termina con justicia social y trabajo. Correcto. Y están vigentes, esa respuesta está vigente. Ahora, hay una experiencia que yo no la he contado y la voy a contar. Yo me encontré con mi ex alumno en Santiago, con una mochila en la espalda. Hola, profe, hola, ¿qué andas haciendo? Profe, usted es derecho, le voy a contar. Yo voy al supermercado, saco la mochila llena porque tengo convenios con el guardia. ¿Qué voy a estar trabajando por? En ese tiempo eran 160 el mínimo. Y yo lo reté, le dije, yo no te enseñé esto. Pero en el fondo de mi corazón, dice, ¿cuánta razón tiene? ¿Cómo este hombre va a trabajar por 160 lucas cuando en una semana dice que se roba 200? Entonces, está vigente lo que decía el presidente Allende. En nuestra sociedad hay una desigualdad muy grande y la pobreza trae esto de delincuencia. Y hay una cadena de hechos. Bueno, está ratificando lo que yo pronuncié hace un rato atrás. Yo dije, por ejemplo, que se necesita abordar políticas más profundas para cambiar esto en relación a la delincuencia. Y esto tiene estrecha relación con lo que es la constitución política que tenemos hoy día. ¿Ah? Porque es la piedra angular que para todas las demás leyes y que tiene que ver con el código del trabajo que tenemos hoy día. Es un código del trabajo que tenemos flexibilizado, qué sé yo, y que le favorece al patrón, al empresario. Si nosotros, por ejemplo, logramos democratizar ese tipo de código, leyes, donde con la participación de los trabajadores, porque miren, yo les voy a hacer, reflexionemos. Nosotros, mediante la plata que ganamos, podemos organizar nuestra vida, ¿cierto? Nuestra vida en salud, nuestra vida, qué sé yo, en educación, nuestra vida en recreación y en todo lo demás. Si nosotros ganamos poca plata y no podemos satisfacer esas necesidades, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a dedicar solamente a trabajar? Y vamos, no vamos a vivir, o sea, no vamos a trabajar para vivir, vamos a vivir para el trabajo. ¿Ah? Y eso es lo que pasa, por ejemplo, los fines de semana. Los fines de semana, por ejemplo, hay gente que debería estar descansando, debería estar con su hijo, estar en la feria tratando de ganarse unos pesitos más para poder solventar, por ejemplo, los gastos de sus necesidades básicas. Entonces, es muy importante hoy día, por ejemplo, que haya una política que apunte, una, a dar participación a la ciudadanía civil, y con la participación de ella, arreglar los problemas, qué sé yo, de fondo que tenemos. Porque, mire, así como lo están haciendo y lo han venido haciendo hasta hoy día, con salidas, por ejemplo, y políticas cupulares, donde se encierran en una oficina o en una sala a hablar sobre los problemas de la gente, no van a poder desarrollar políticas realmente que sean empíricas y que realmente solucionen los problemas de fondo. En honor al tiempo, vamos a dar un espacio para don Víctor, si le queda algo en el tintero. La verdad que es importante hablar sobre este tema, es un tema amplio. Yo creo que inclusive podemos hacerlo con un poco más de participación de la población también para escuchar, pero esto es bueno que se exponga. Si algo más le queda por quería, decir. Quería indicar que, bueno, siempre frente a esta situación de inseguridad, urge el el resultado lo más inmediato posible. Muchas veces los análisis y las estadísticas pueden describir una situación, pero evidentemente no la resuelven, aunque uno pueda aproximarse por esa vía a pensar en soluciones. Entonces quería hacer una mención sobre el Fondo Nacional de Seguridad Pública, que me parece que ofrece, es una alternativa que tienen las organizaciones, las instituciones locales para proponer iniciativas y acceder a recursos públicos. Uh-huh. Este fondo se realizó el año pasado, se financiaron 100 proyectos en todo Chile por un monto superior a 3.800 millones de pesos. Son es un fondo que permite la presentación de proyectos sociales del tipo de prevención del delito y asistencia a víctimas, prevención de violencia escolar, prevención comunitaria del delito y la violencia, reinserción social y prevención de conductas delictivas en los niños, las niñas y los adolescentes. También proyectos de prevención situacional, como es la recuperación de espacios públicos, como es la construcción o el mejoramiento de equipamiento comunitario, instalación de alumbrado público peatonal, reparación de sistemas de teleprotección, como son las cámaras que existen en algunos lugares, o la instalación de alarmas comunitarias. Y también proyectos de innovación, donde las personas y sus organizaciones puedan generar soluciones creativas a los problemas que se les presentan en sus comunidades inmediatas. Correcto. Las personas, las instituciones que quisieran participar o averiguar un poco sobre este Fondo Nacional en la Gobernación, ¿dónde y a qué hora se tienen que ir a interiorizar hoy el tema? Hoy día vamos a hacer una charla informativa entre las 3 de la tarde y las 5 de la tarde. Hoy día, va a venir en la Gobernación. En la Gobernación, con Chaitoro 461, va a venir una persona del Ministerio del Interior para responder toda clase de preguntas, para conocer los requisitos, las características de los proyectos que se presentan, los requisitos formales en cuanto a documentación o patrocinio de instituciones, los montos, que dicho sea de paso, no son montos despreciables para proyectos que puede desarrollar una junta de vecinos en alianza con alguna institución, pues pueden alcanzar hasta 40 millones de pesos. Correcto. O sea, con 40 millones de pesos, si una junta de vecinos que no cuenta con sede o la tiene en muy malas condiciones, puede generar un espacio común donde pueda afianzar y desarrollar más su trabajo comunitario. Lo que interesa entender en este concepto, y con esto termino, es que este fondo, así como la política de seguridad pública del gobierno, a lo que apunta es a incorporar a las personas a la solución de los problemas. Y eso se ha denominado, o se ha definido como que las personas sean capaces, las comunidades, de ser coproductoras de la seguridad pública. La seguridad pública no depende solamente de las instituciones policiales o del aparato represivo del Estado. Sí. También de la comunidad, de todos. La comunidad tiene un papel. Importante. Y tiene un papel en definir. Porque aquí se ha criticado que se encierran en cuatro paredes algunos y definen cosas. No, pues esa definición se tiene que hacer de manera comunitaria, vecinal, con participación de todos. Correcto. Porque son los vecinos los que saben dónde le aprieta el zapato, cuál es el problema que tienen. Y cuál es, y además para jerarquizar, porque pueden haber muchos problemas y los recursos escasos. ¿Dónde es más importante poner los recursos primero? Priorizar. Sí, para hacer una priorización. Entonces yo los dejo invitados para hoy día en la Gobernación, de 3 a 5, a conocer los detalles de este Fondo Nacional de Seguridad Pública. Víctor Soto, muchísimas gracias. Te encargo como Seguridad Pública. Seguramente vamos a ir por ahí también a conversar algunas cosas que podamos realizar y apoyar a través de este programa. Muchas gracias. Amigos, una pequeña pausa. Estamos de retorno. Bien, amigos, continuamos con el programa, un programa muy interesante, hablar sobre seguridad ciudadana. Víctor Soto, encargado de la Gobernación, pueden apersonarse ahí hoy día de 3 a 5 de la tarde hay una charla sobre el tema y donde todos pueden participar. Ricardo, el tema que nos convoca con respecto a los exconscriptos y también el cambio 16 y sobre MAMO. Mira, el representante de la agrupación de exconscriptos de Puente Alto se reunieron con Carmen Gloria Quintana, la compañera que fue quemada, en el Instituto de Derecho Humano del Ministerio del Interior, presentaron una querella por los atropellos aberrantes que ellos sufrieron entre los años 73 y 90. Ahora, el abogado que lo representa a ellos es Hernán Montalegre. Ellos denunciaron casos como el caso Víctor Jara, digamos que el cantautor nuestro asesinado, el caso de Coronel Mateo Durruti Blanco, que fue el jefe del regimiento de Puente Alto, donde, digamos, y contra Rosauro Martínez, que es un diputado de derecha de Chillán, que también está desaforado. Estos conscriptos, después de la denuncia que hicieron algunos de ellos, esperamos que continúen las denuncias para poder aclarar y que haya verdad. Digamos, ellos en ese momento eran conscriptos fundamentalmente el año 73. La otra situación, o sea, después de la muerte del Mamo, digamos que tuvieron que cremarlo, porque ¿a dónde iba a tener una tumba? Igual que Pinochet, o sea, si yo le pregunto a usted en qué cementerio le iban a aceptar una tumba, en el cementerio general, o a dónde, si una persona tan odiada de tantos crímenes, de una de las personas más alevosas que ha tenido la humanidad, no iba a tener. Por lo tanto, la familia lo que tuvo que hacer es cremarlo y que no tenga tumba. Digamos, ese derecho no lo van a tener, digamos. Y murió no confesando, digamos, la cantidad y negando la cantidad de crímenes, torturas que cometió. Producto de eso también, Cambio 16, que una revista, Cambio 21, sacó una nómina de más de 1,000 criminales, torturadores y asesinos que están siendo procesados y que tienen, digamos, causas, entre ellos varias causas que tienen que ver con Puente Alto. También faltaron algunos de esos nombres de esos torturadores. Yo envié una nota al señor Uga, el señor Uga contestó en una hora, que es el encargado del proyecto de derecho humano, con el nombre de coroneles, actuales coroneles, pero que en retiro, pero que eran tenientes torturadores en ese momento, y también de Puente Alto, que faltaba uno de los procesados. Respondió diciendo que era efectivo porque ellos tienen todos los datos, digamos, y que van a agregarlo a la lista de estas personas. Ahí está el caso, por ejemplo, de Contreras, digamos, es responsable en el caso de Puente Alto, voy a nombrar solamente 5 de los, porque son miles en Chile, pero también él es responsable del secuestro, que todavía no aparece, de Luis Muñoz Velázquez, quien fuera en Puente Alto fue presidente del Centro Alumno de la Consolidada y dirigente socialista. Él fue secuestrado en Mendoza, traído por la Operación Cóndor, estando en Cuatro Álamos, después Villa Grimaldi, y digamos el responsable de eso es la DINA y Contreras, fundamentalmente de Víctor Díaz, quien fue el segundo hombre del Partido Comunista. A él lo tuvieron secuestrado durante mucho tiempo en Casa de Piedra en San José de Maipo, digamos. A él lo asesinaron alevosamente en un cuartel, lo tiraron al mar, pero legalmente aparece como detenido desaparecido porque ellos no han entregado su cuerpo a los familiares. De Reinalda Pereira, quien fuera tecnóloga médica del Sótero del Río, digamos, también, que cayó detenida embarazada, secuestrada también por la DINA, banda dirigida por Contreras. Davinson, que era profesor de inglés y fue jefe de la Juventud Comunista de Puente Alto para la época de Salvador Allende. También el caso de Roberto Chaer, que fuera un joven que trabajaba en la Texas, lo secuestraron, parte de la Operación Colombo, dijeron que lo habían matado en Argentina cuando lo tuvieron preso en Villa Grimaldi y en Cuatro Álamos. O sea, dentro de todo este proceso de Contreras, él afectó también fuertemente, digamos, las vidas de muchas personas de nuestra provincia cordillera. Bueno, yo creo que esperemos que por lo menos esto abra un espacio, por lo menos de conversación y diálogo, si bien es cierto que no es un avance, pero todos tienen que obtener lo que se merecen dentro de la historia. Respecto a eso mismo, el tema de los expresos políticos, claro, mira, yo que no... todavía todavía sigue en debe. Todavía estamos al debe y yo creo que hoy día se nos está haciendo bastante corto el tiempo como para explicar todo lo que viene. Ah, pero lo más cercano, ¿no es cierto?, es que tenemos una reunión nosotros en Rancagua este día 15 de agosto. Nos vamos a juntar a partir de las 9 de la mañana, vamos a tener una sesión de trabajo para determinar cuáles van a ser, ¿no es cierto?, las actividades a seguir y las acciones a seguir, ¿no es cierto?, para lograr nuestra justa indemnización y homologación, cosa que fue prometida en su gobierno, ¿no es cierto?, por la señora Bachelet en su programa y fue ratificado, ¿no es cierto?, o están dentro de las normas de las Naciones Unidas, la 60-147. Pero fíjate que yo tampoco no me puedo dejar de referir al caso del fiscal Torres, que le dieron 10 años de condena sin beneficio. Hay que tomar en consideración que el fiscal Torres era el delfín de Pinochet en su momento y tuvo un trabajo muy intenso en lo que es los asesinatos, específicamente se dedicó al Frente Patriótico Manuel Rodríguez en su momento. Perdón, solamente para hacerte una consulta, el día 15 a las 9 de la mañana en Rancagua, en sí, ¿cuál es la actividad ese día de los expresos políticos? Mira, la actividad es programar todas las acciones que vamos a tomar a futuro. Es decir, va a ser una concentración ahí. Tomamos en consideración que la mesa que nosotros habíamos constituido con el obispo Goy y con los diputados, con personeros de las Naciones Unidas, ¿no es cierto?, y con el gobierno, fracasó. Correcto. Entonces, esta es una reunión para tomar nuevos acuerdos. Fracasó, ¿no es cierto?, en base a la dilación, ¿no es cierto?, el gobierno siempre ha ido dilatando el tema, por lo tanto, lo más seguro es que retomemos nuevamente la huelga que se había la habíamos levantado a propósito de esta mesa, ¿te das cuenta? Correcto. Hay que tomar en consideración que esto comenzamos nosotros en diciembre del año pasado y se quedó de dar una respuesta en febrero, cosa que no se dio. Y con esta, cuando se pidió nuevamente que se levantara la mesa, lo hicimos, ¿no es cierto?, de muy buena fe, a cambio de absolutamente nada. ¿Te das cuenta tú? Por lo tanto, lo más seguro es que sigamos con esa acción y en forma mucho más dura, porque no solamente van a haber 100, sino que van a haber 300 personas. Bueno, yo creo que esta concentración entonces obedece a que posiblemente, nuevamente hay una huelga de hambre. Lo más seguro, porque mira, hoy día inclusive David Quintana, uno de nuestros líderes de Rancagua, está en estos momentos en el Congreso, exponiendo frente a los diputados, ¿por qué hemos llegado a esta situación? Porque la señora Patricia Silva, lamentablemente, ha estado tergiversando el tema de que el problema está solucionado, pero no está solucionado. Es decir, nosotros en forma unánime le dimos el rechazo a las propuestas que el gobierno nos ha entregado. El tema de los derechos humanos, lamentablemente, para el gobierno le sirven solamente para la recuperación de votos en sus respectivas campañas, pero cuando llega el momento de los cubos en que tiene que hacer acciones concretas, este gobierno, igual que todos los que pasó anteriormente, hace tabla rasa de ellos. En esta lucha por los expresos políticos es bueno mencionar, y qué bueno preguntarte, que al final de la lucha hubo dos grupos, un grupo que a última hora se quería adherir y que inclusive fueron desalojados de la sede del partido. Me gustaría que aclararas un poquito este tema, porque esto ha traído confusión de que por qué unos estuvieron de acuerdo, otros no, y a qué se debe, porque ahí el común de la gente no lo sabe. La gran mayoría, ¿no es cierto? Estamos hablando prácticamente, éramos 18 ciudades en huelga de hambre, se bajaron todas, 15 prácticamente, ¿te das cuenta tú? Y otras 3 se mantuvieron movilizadas porque no creyeron en el gobierno, y a lo mejor tenían razón, ¿te das cuenta tú? Pero en este caso, ahora que nos dimos cuenta que efectivamente ante el gobierno tú no puedes levantar ninguna acción mientras no tengas algo claro, efectivamente se va a unificar. Ahora, dentro de lo que nosotros estamos pidiendo también es la participación, porque tuvimos participación del mundo político, del mundo político no solamente a nivel nacional, sino que también extranjero, una gran solidaridad, porque el movimiento contó con la simpatía prácticamente de toda la ciudadanía. En este caso vamos a pedir, ¿no es cierto?, que los diputados, los partidos políticos nos puedan respaldar a través de gestos, pero ya concretos, ¿te das cuenta? Pregunta, por ejemplo, para que ustedes en esta otra oportunidad, porque van a seguir insistiendo, interpelando al gobierno, para que ustedes, por ejemplo, sientan cierta seguridad de que realmente les van a cumplir, o sea, ¿qué es lo que tienen que tener ahí en la mesa? Gente, mira, con resolución. Mira, en la firma del gobierno ya no podéis creer. Porque yo te digo, todas las mesas de diálogo que ha tenido el gobierno han fracasado. Entonces, ¿qué tienes que hacer diferente ahora? La verdad es que uno no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. ¿Te das cuenta? Han hecho todo. Porque mira, tuvimos el acuerdo prácticamente de todas las bancadas y la seguimos teniendo, la bancada de la Demócrata Cristiana, que se portó sumamente bien a través del diputado Rincón, ¿no es cierto? Tuvimos la Comisión de Derechos Humanos, tuvimos, fíjate, yo era el vocero en Santiago y en su momento tuvimos a 6 diputados reunidos ahí, ¿no es cierto?, en el cual dijeron, señores, entonces nosotros no firmamos ningún proyecto más mientras no se solucione el problema. Ahora hay que cobrar esa palabra, es decir, no a 6 diputados, sino que cobrarle la palabra a la gran mayoría de los diputados. Ahora, hay algunos que definitivamente ni nos pescaron y que eran presidentes de partido en esos momentos, y estoy hablando inclusive de mi partido, ¿no es cierto?, en el cual, sabiendo de que estábamos en una huelga de hambre, jamás se apersonó, ¿no es cierto?, al lugar donde estaban los mismos que lucharon para recuperar la democracia, los mismos que inclusive votaron para que él pudiera ser diputado, senador o presidente de la República. ¿Te das cuenta tú? Es decir, la ingratitud del mundo político, después de haber logrado, ¿no es cierto?, sus beneficios, nosotros no lo hemos sentido en absoluto. Yo creo que en el fondo, a ver, hacer una mesa ejecutiva con gente que no tiene resolución, que no tiene la disposición, sino que solamente se ve en conversación, es una dilatación del tiempo, ¿cierto? Obvio, o sea, mira, si hemos tenido 2 ministros ya del interior en menos de un año y medio, 2, y a lo mejor vamos a tener 3. Porque por lo que veo, ¿no es cierto?, el señor Burgo no se encuentra muy complacido del cargo que está teniendo en este momento. Una pregunta, no sé si yo estoy pensando mal, por cuestión de ignorancia, pero para que haya una respuesta que tenga respaldo y tenga llegue a lo concreto, me imagino que tiene que tener alguna fuerza de ley. Tiene que tenerla, obvio. Tiene eso que estar, qué sé yo, tratado hoy en el Parlamento, qué sé yo, en los diputados, los senadores, qué sé yo, y tiene que haber, no sé si algún decreto, qué sé yo, para que realmente se haga, porque si es por lo, como dice acá el... Por eso que pasa por la voluntad política, porque efectivamente para que esto salga, tiene que haber, ¿no es cierto?, una respuesta del Ejecutivo para que pase al Legislativo, y no hay más. Si el legislativo, ¿no es cierto?, podrá, qué sé yo, solidarizar en forma unánime con nosotros, pero mientras el ejecutivo, mientras la señora Bachelet no se ponga las pilas, ¿no es cierto?, en el tema de los derechos humanos, cumpla con las normativas internacionales, como la 60-147, no sirve de nada. Correcto. Rafael, ya entendí un poco la gestión, ya entendí la lucha que hay que dar. Me estoy preguntando, ¿cuál es el problema que no hay solución? Ustedes lo que están pidiendo dentro de las demandas es mucha plata la reparación. Mira, esto significa para el país tener que buscar los fondos de algún lado. Lo que piden es imposible, porque estamos hablando de la gestión, ya entendía que mira, esto no va en nada, pero yo estoy diciendo, a ver, para atrás, ¿cuál es el motivo? Me gustaría que así en pocas palabras lo dijera. ¿Cuánto significa reparar a la cantidad de expresos políticos, cierto? Como para saber, de repente por ahí está el tema, o sea, de repente mira, en cuanto a la homologación, imagínate, estamos hablando de la homologación, ¿no es cierto?, que significa la variación de dinero entre el preso político y el desaparecido, significan 145 mil millones de dólares, o 145 millones de dólares al año, que es poco, te das cuenta tú, para el Estado. Esa plata ellos lo gastan en hacer, ¿no es cierto?, el futuro complejo deportivo, qué sé yo, no tanta plata, pero sí en parte, que le van a dar a los 22 jugadores de la selección chilena, y en otros gastos más. Te das cuenta, es decir, no es tanto dinero. Eso es anual. Ahora, el dinero que sí sería fuerte. Grande, fuerte, son lo que está pidiendo, ¿no es cierto?, a través del abogado Víctor Rosa, ya, que son 150 millones y que lo está gestionando. ¿Esos son los desaparecidos? Millones. No, no, en general por los presos políticos, él lo está gestionando a través de la Corte ya Interamericana. De la Haya. Claro, a Corte Internacional, es decir, ni siquiera lo está tratando en Chile. Es decir, eso va a salir en algún momento. Ya. No ahora, pero va a tener que salir, va a tener que negociar el gobierno esa plata igual. ¿Te das cuenta? Y lo que nosotros estamos pidiendo son valores que solamente son para solventar lo que nosotros perdimos en esos momentos. ¿Qué es lo que perdimos, no es cierto, después del golpe de Estado? Trabajo. Una, perdimos nuestro trabajo, perdimos nuestras familias, perdimos nuestras viviendas, perdimos nuestros estudios, es decir, no se nos ha satisfecho, ¿no es cierto?, en relación a lo que nosotros hemos perdido en ese tiempo. Rafael, ni siquiera la salud. Rafael, en un minuto, que en honor al tiempo, dado eso, soñemos, el gobierno da la demanda a usted, ¿se termina el tema ahí? Si es que, o hay otra cosa que hay que tratar, como por ejemplo la parte psicológica de la familia. Eso está dentro del programa este gobierno, que esperamos que también lo cumpla. Ah, correcto. ¿Te das cuenta? Esta es una voluntad de política de este gobierno. Está. El gobierno ha dado exactamente muy poco dinero. Sobre todo, mira, con decirte que en el caso de la gente de 72 años, efectivamente está dando un monto, pero por 2 años. Si el hombre vive más de 2 años, o vive hasta los 75, significa que vuelve a su renta anterior, de los 2 años atrás. Nadie le va a aceptar eso. ¿Te das cuenta tú? Es así de simple. Una modificación. Claro. Es un bono, en el fondo. Es un bono por 2 años, pues te lo retiran. Los exonerados políticos en Chile no tienen en estos momentos absolutamente ningún arreglo. Absolutamente ninguno. Es decir, yo creo que ellos también ha sido un segmento que también sufrió las mismas consecuencias, la pérdida del trabajo y difícil de encontrar trabajo en ese tiempo. Creo que ese proyecto de los exonerados fue una gran farsa de parte del Estado chileno, porque en vez de mejorarlo, ¿no es cierto?, de compensarlo, fue todo lo contrario. Todo lo contrario, porque como si hubieran jubilado a través de la AFP, hubieran quedado mucho mejores. Claro, a mí me ocurrió. Yo soy exonerado político y recibo una miseria de 140.000 pesos. Del año 90 para atrás, topón para adentro de la AFP. Claro. Y yo sacaba la cuenta después. ¿Perdiste plata? Perdí plata, no me conviene. Claro. Y en la AFP ahora ya estábamos recibiendo más de 300 al no quitarme ese bono, esa plata. Bien, amigos, estamos llegando al final del programa. ¿Algo más que se quede, mi estimado Rafael? Mira, insistir en la reunión del día. Justamente, ¿no es cierto?, el sábado 15 de agosto. En Rancagua vamos a tener un empleado. Ese empleado, de acuerdo a las resoluciones que nosotros saquemos de ahí, las vamos a hacer llegar a todos los puentealtinos a través de nuestras reuniones periódicas que estamos haciendo en la gobernación, que felizmente, ¿no es cierto?, hemos tenido buena acogida. No hay reunión todavía por el momento informativa, va a ser después de Rancagua. Después del 15. Ahí se reunirán en la gobernación y ahí darán los informes. Claro, así que todo el mundo en alerta nomás. Bien, pues Rafael, muchísimas gracias como siempre. Encantado. Y quedas invitado a nuestro programa como siempre a apoyarnos. Gracias, Mario, encantado. Mi estimado, muchísimas gracias, le agradezco muchísimo. ¿Algo más quisiera decir? Cortito el programa, tanto la delincuencia como los derechos humanos aquí en este país, el problema grave es que todo se politiza. Se politiza, hay gente que se aprovecha los derechos humanos. Yo conozco chacales que andan libres por ahí llenos de plata y gente que está sufriendo que nunca reclamó sus derechos. En la delincuencia igual, hay gente que se aprovecha, los municipios sacan provecho, hay gente que utiliza todo esto y se magnifica políticamente. Se magnifica políticamente y que un cacerolazo, que esto otro, y detrás hay un chacal echando la semillita para que esto sea. Es lo viejo y tradicional de la política. Compañero, muchísimas gracias por venir, Luis. Muchas gracias por la invitación. ¿Alguna cosita más? Me habría gustado, por ejemplo, mayor interrelación con los oyentes, o sea, que se vayan sumando, qué sé yo, a la discusión, a la conversación acá, porque justamente una de las cosas que hoy día hace falta, que la gente se empodere, que no se empodere solamente, qué sé yo, en criticar, sino que se empodere, por ejemplo, en la solución de los problemas, que realmente cuando la gente en este país empieza a empoderar, en criticar y en solucionar los problemas, se van a solucionar. Yo agradezco tus palabras y colgándome de ello, siempre tenemos auditores, siempre tenemos gente que nos escucha. Bueno, hoy día no sabemos si será por la lluvia, qué será. La cuestión que eso es, o sea, es fácil lo latinoamericano. Siempre, si tú comienzas a diversificar en los países, la idiosincrasia que tenemos como latinos, siempre hablamos de los puros problemas. Siempre hablamos de los problemas. Yo estoy de acuerdo que hablamos de los problemas. Está bueno identificar los problemas y está bueno criticar los problemas, pero siempre eso tiene que ir acompañado de una dosis de alternativa y solución mínima, porque si nos agarramos a puro criticar, no va a haber solución. Así que, amigos, como siempre, les agradecemos, ya nos están apurando aquí, ya nos están echando, tenemos que irnos, así que gracias por escucharnos, como siempre, este es su programa Mesa Ciudadana de los miércoles de 12 a 1, y como siempre, a triunfar. Gracias.